sala de conciertos del país. Más información en www.casadelamusica.es. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Vamos cantando. Vamos bailando. Vamos riendo. Y hasta llorando. Con lo que te encanta. El pop más allá de la música, cultura, estilo y arte. Al son del pop. Comenzamos. Al son del pop. Y empezamos una semana más aquí a través de Lo que te encanta. Mi nombre es Adolfo Guevara y sean todos bienvenidos a este su programa Al Son del Pop. En esta semana no nos acompaña mi querida compañera Fernanda Vaz ni tampoco María Isabel Burbano porque están justo una defendiendo su tesis y la otra se encuentra con un poquito de problemas de salud. Así que ya las tendremos desde la próxima semana en su labor normal. Así que el día de hoy en Lo que te encanta tenemos preparada muy buena música, muy buenos entrevistados, pero sobre todo muy buenas vibras. Así que les recuerdo que estamos a través de Casa de la Cultura 940M y a través del teléfono 2229-66. Pueden comunicarse para pedirnos sus sugerencias, comentarios y sobre todo hacer preguntas para nuestros entrevistados que estarán en pronto con nosotros. Venimos gracias a Casa de la Cultura, como les mencioné, gracias también a Lexivos, que de hecho en Lexivos creemos en los músicos ecuatorianos, por eso luchamos por guardar su trabajo y para hacerlo visible. Ellos se presentan todos los días de lunes a viernes a las 6 de la tarde y su reprise son los días sábados y domingos a las 8 de la noche. Recuerda que en Lexivos se transmite por Cultura FM 100.9 FM. A ver, no, 100.9 FM si estoy bien. Y también llegamos gracias a Boomerang Comunicaciones, fotografía, videos, entrevistas y muchos eventos a sus órdenes. Son bonitos y alegres momentos los que pasamos junto a todos nuestros compañeros aquí en Boomerang Comunicaciones. Ingresen al Facebook y búsquenos como Boomerang Comunicaciones. Llegamos gracias a todos ellos. Así que el día de hoy vamos a empezar con buena música. ¿Qué les parece si vamos con el segmento del pop más allá de la historia? ¿O con cuál vamos? Ah, con el Popstar. Vamos con el Popstar, ¿cierto? Vamos con Popstar y regresamos con más de Lo que te encanta. Popstar. Encuentra a tu artista favorito de la semana. How Do You Sleep? Hablando sobre el nuevo single de Sam Smith, explica: este año, tanto personal como musicalmente, me siento tan libre. Más que nunca, me he divertido tanto haciendo este disco y este video. Hora de bailar, queridos, es lo que nos dice él. Durante su carrera, Sam ha vendido más de 22 millones de álbumes en todo el mundo y ha acumulado 7 récords del Reino Unido, número 1 hasta la fecha. Además, también ha recibido 4 premios Grammy, 3 BRIT, creo que se pronuncia Brit, si mal no me equivoco, y un premio Oscar y un Globo Oro a la mejor canción original. ¿Qué les parece si vamos a disfrutar How Do You Sleep de Sam Smith? I'm done hating myself for feeling. I'm done crying myself away. I gotta leave and start the healing. But when you move like that, I just wanna stay. What have I become? Look into your phone. Oh no, love to you is just a game. Look what I have done. Dialing up the numbers. Oh yeah, I don't want my heart to break, baby. How do you sleep when you lie to me? On the chain and on that danger. I'm hoping that my love will keep you up tonight, baby. How do you sleep when you lie to me? All that fear and all that pressure. I'm hoping that my love will keep you up tonight. Tell me, how do you do? trying to seduce me. I am not this desperate, not this crazy. There's no way I'm sticking around to find out. I won't lose like that, I won't lose myself. Look what I have done. Dialing up the numbers on you. I'm hoping that my love will keep you up tonight, baby. How do you sleep when you lie to me? All that fear and all that pressure. I'm hoping that my love will keep you up tonight. Regresamos a Lo que te encanta a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estábamos escuchando una canción sota de Sam Smith que se llama How Do You Sleep, que de hecho está muy buena. Busquen su video en YouTube, eso es lo que nosotros les recomendamos. Y de hecho vamos a seguir con mucha muy buena música. En este momento vamos a ir al segmento El Pop Más Allá de la Historia, donde vamos a estar reviviendo un exitazo. Así que, ¿qué les parece si vamos con el segmento El Pop Más Allá de la Historia? El pop más allá de la historia. Madonna es el primer álbum de estudio de esta cantante estadounidense, publicado el 27 de julio de 1983 por la compañía discográfica Sire Records. Las canciones presentan estilos de música disco, upbeats sintéticas creadas con la tecnología de la vanguardia de todo aquel entonces. Madonna canta con un timbre brillante y juvenil, y las letras de las canciones hablan primordialmente del amor y de las relaciones sentimentales. Según vimos, el 27 de julio se estrenó esto. ¿Y qué les parece si recordamos a Madonna con uno de sus éxitos? Vamos a escuchar a Holiday de Madonna y regresamos con más. Regresamos a Lo que te encanta a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. El día de hoy vamos a tener una muy buena banda para mantenernos en buena vibra y en buena acción. Y eso lo vamos a tener en un par de minutitos más. Así que, ¿qué les parece si presentamos hasta eso el segmento del interrogatorio para poder pasar con ellos? ¿Qué tal, Jorge? ¿Sí? Esa es, vamos con eso. El interrogatorio. Conoce más de tus artistas favoritos. Y regresamos al segmento del interrogatorio, donde ponemos al paredón a los artistas ecuatorianos y les damos la cordial bienvenida a los artistas que el día de hoy se llaman Guayabo. ¿Qué tal, chicos? Llegaron un poquito tarde, ¿qué les pasó? Hola. Tráfico. Igual ahí como con una reunión socialista aquí afuera. Pero pégase acá el micrófono, no le escuchamos bien, parece igual como que ahí afuera ahí como que una marcha, no sé, entonces una marcha roja. ¿Qué? Nos demoramos un poquito, no, y bien, un partido o algo así. Sí, la verdad es que tampoco puede caminar muy rápido y sí, pues, ya no le eches la culpa, ya. se rompió la pierna pues hace un mes, pero ahí vamos. Pégate, joven, pégate, no se escucha lejos. Claro, sí, ahí sí. Ahora sí, bienvenidos, chicos, como les digo ya a todos los invitados del día que tenemos acá. Esta es la cabina de ustedes, siempre que lo necesiten nos avisan nomás y este tiempo siempre es suyo, ¿ya? Mi nombre es Adolfo, este programa se llama El Son del Pop y, a ver, cuéntenme, ¿de dónde nace Guayabo? La típica pregunta. Ya se hacen saber la respuesta. Fue el primero en reaccionar, ahora responde. No, yo digo que él responde. A ver. Bueno, la necesidad de hacer música. Al presente es el primero. Bueno, mi nombre es Sebastián Cañar, soy el vocalista de la banda y el guitarrista. Guayabo se funda exactamente hace un año, ¿no? Éramos la necesidad de hacer música entre los amigos y todo, como que se dio este proyecto. Este proyecto de decir algo como, en la música decir cosas crudas, ¿no? No tanto hablarle al amor y ese tipo de cosas, sino a problemas de la sociedad con música y haciendo entre panas siempre todo, ¿no? Y si es que hablamos de amor o algo así, es como que también lo hacemos en nuestro... Con nuestras palabras, así como nosotros lo vemos. Todo lo que vemos lo plasmamos así en las palabras que nosotros queremos dar y cómo queremos que se transmita este mensaje. Ya, primero, ¿por qué Guayabo? O sea, todos nos cachamos lo que es un guayabo por nuestros queridos compatriotas y parceros que están también al norte nuestro, pero ¿por qué Guayabo? Yo le veo a Guayabo... Es que tiene algunos significados la palabra. Uno de ellos es que el guayabo es estar en medio de la fiesta. No solo estar guayabo. Ah, no solo es en ese estado que te encuentras post fiesta. Ese no solo es ese estado, es estado en ya ahí. Estar infragante. Infragante. Exactamente. Estado guayabo. Y por eso, esa también fue una de las razones de la que por qué quisimos poner. ¿No ves? Estas cosas de hablar las cosas real. Lo más real que hay en la vida es el guayabo, pues. Decirlo en ese momento cuando te sale. Sí, es que aparte es el chuchaqui, no solo es el trago, también el chuchaqui moral, o sea... Y es como que por ahí también tratamos de... Claro, a todo el mundo le da un chuchaqui moral después de hacer alguna pendejada. ¿A quién no le ha dado? Es la pregunta. Ajá, pues. Muy buena, es verdad, ¿a quién no le ha dado un chuchaqui seco, un guayabo seco? Un guayabo... Bien, va por ese lado de la fiesta, del trago y también por lo sentimental, así por... ¿Y es lo que intentan plasmar en las letras de sus canciones o qué? Decir las cosas sinceramente, claro, ¿no? Como se tienen que decir a veces. Claro, porque la música está guiada por los sentimientos, ¿no? Entonces, nosotros siendo nosotros, enfrente de un instrumento, cargando una guitarra, grabándonos, ¿verdad? ¿También guitarrista? No, yo soy el percusionista. Percusionista. A ver, les presento. Sí, sería bueno. A todos. Más claro. A ver, vamos presentándonos cada uno. Y también a la camarita. Estamos transmitiendo a la página. Hola. Sí, estamos transmitiendo a través de www.radiocc.com también. www.radiocc.com. Ajá. A ver, yo soy David López, soy el baterista de Guayabo, tengo 24 años, soy productor musical y sonidista. Muy bien. Ya, yo soy Álvaro Arias. Soy el percusionista de Guayabo y cosas más. Y etcétera, sí, etcétera. Un amplio etcétera. También, es un artista visual del puto, ese barrito. También. Sí, también. Sí, si hacemos par cosas a la par ahí. Ah, eso es lo bueno también, completo. Padre y madre a la vez también. Todos los juguetes. No, yo soy Darwin Viera y en Guayabo soy el guitarrista. Soy Patricio. Claro, es que es mi apodo, me dicen Pato. Pero se llama Darwin. ¿Es Pato Darwin? ¿Pato Darwin? Pato Darwin. Sí, pero puede llamarlo Patomar. Patomar. ¿Por qué Pato? Ya me contaste. Falta uno. A ver, preséntate bien. Bueno, mi nombre es Sebastián Cañar, soy el vocalista, guitarrista. También soy productor musical. Y nada, un honor estar aquí. Gracias por la invitación. Les dijera de dónde se conocen, pero me dejo con la pica. ¿Por qué Pato Darwin? Porque, verás, yo lo conocí a él en el Yabecú, a ti también. Le conocí a los dos en el Yabecú. Estudiamos ahí juntos. Y uno de nuestros compañeros, el señor Rufo, pues él... Alguna vez yo le dije, me preguntó cómo te llamas. Yo le dije Darwin. ¡Como el Pato Darwin! Ay, se comenzaron a cagar de risa todos y ahí quedó así. Pato, desde ahí. Pato. ¿Qué más? Pato. Cada Darwin. Que gritan en la calle, Pato, es como que escuchas en un fondo, Darwin. No, ¿qué era en la zona? ¿Por qué le presentan como Pato? O sea, su nombre es Patricio. O sea, cambiaste a Patricio. Nadie, sus padres se equivocaron, cacho. Mi mamá me dice Pato. Muy interesante. A ver, entonces ustedes tres se conocen del Yabecú. Sí. Yo estudié en el colegio con aquí mi querido amigo. En el Manuel Acañizares. En el Manuel Acañizares. Mira, ¿tú? Entonces yo le conocí, o sea, nos conocimos en el bachillerato. Bachillerato. O sea, de hecho, ¿cómo nos conocimos? Es una historia curiosaza. Sí, de hecho, nosotros nos conocimos por querer cambiarnos de curso. Y de ahí más o menos empezó. Ya, cuéntalo bien. Como cuéntalo bien. Pero sí, de ley así fue. Pero en ese tiempo ya después nos graduamos. Y como que ya no sabíamos qué hacer de la vida. Y bueno, nos empezamos a dedicar a la música, ¿no? Álvaro igual toca con otras bandas igual. Entonces, cuando nació Guayabo fue bacán porque como que todos nos unimos, ¿no? Al momento, para hacer música, como te digo. Hacer música y disfrutarlo también. Y empezar a grabar el disco y ese tipo de cosas. Guayabo, ¿cuánto tiempo tiene ya? Un año. Un año. Ya. ¿Estamos de cumpleaños? Más o menos. Por esta fecha ya nos unimos todos, en realidad. Ah, mira, tú estamos de cumpleaños. Gracias. A ver, sé que ustedes nos pasaron tres canciones, de los cuales, ¿cuál es su primer sencillo de...? Buena Suerte, se llama. Buena Suerte. Cuéntame de Buena Suerte. Es una decisión amorosa, pues, desde mi parte, claro, así como que, ya claro, ese tema lo escribí yo exactamente con nuestros amigos que faltan, nuestros otros integrantes. Es decir, ya tengo una lista larga de ustedes, ¿qué pasó? Claro, es que no pudieron venir igual. ¿Están en Ambato? No, uno está en Ibarra y el otro está en la playa, creo. Yeah. Qué envidia. Es Fonsi y mi querido... Ronnie. Están ahorita, no pudieron venir, pero les mandamos saludos igual. Sí, les mandamos saludos porque van a escuchar después de esto que queda grabado y colgado en www.radio.cc. Un abrazo para compartirla ahí. Sí, de hecho queda colgado. Bueno, a ver, regresemos. Cuéntame de Buena Suerte. Ah, ya, como te seguía contando. Entonces, ese tema, justo empezó ya a nacer la banda, ¿no? Entonces, como nuestro pianista, como que empezábamos a componer las canciones, traíamos ideas. Y justo en ese tiempo pasó una ruptura amorosa, ¿no? Y ya, pues yo como que escuché el así como que nació el tema en una tarde ahí. Y les mostré a los muchachos, les gustó full y lo empezamos a producir. Y ese fue el primer sencillo de Guayao. Y en realidad así nació como que la idea del disco también para hacer. Mira tú, Buena Suerte, de hecho es una decepción amorosa. ¿En buen plan o mal plan? En buen plan. Ya, eso significa que aún sigues hablando con... No, acá dicen que no. Acá dicen que... Es en mal plan. O sea, es mal plan. Depende mucho. ¿Por qué? Claro, depende de si has ido a los conciertos de Guayabas. Hagamos algo. Estás cordialmente invitado. Con el mayor de los gustos. A ver, presenta ya que tú fue tu decepción y todo. ¿Qué tal si presentas tú la canción Buena Suerte? Ah, ya, claro. Para todos nuestros oyentes de acá de la radio La Casa de la Cultura, Guayabo, Buena Suerte, el primer sencillo. Con lo que empezó todo. Con todo lo que empezó, Eso es lo que te encanta, el son del pop. Thank you. buena suerte te deseo yo. Estamos de nuevo, regresamos después de haber escuchado una decepción amorosa de nuestro querido artista Sebastián. El pasado ya es pasado. El pasado ya es pisado. Claro. Y estábamos interno hablando mientras nos decía que no quería saber que yo sepa esa triste historia. Porque, a ver, cuéntame. ¿Dónde quieres contar? Bueno, no es que no queramos que se sepa, sino es que... Está poco decirlo en vivo. Es poco decirlo en vivo. Entonces mejor solo escuchen la canción. Quienes estén a través de Radio CC van a poder ver que a través de la cámara se le ve un foco rojo. Ese es Sebastián, ¿ya? Así que bueno. Hablando de... Bueno, chicos, la verdad su propuesta es muy interesante. No sé qué es lo que sea, es una mezcla de todo un poco. Es algo bailable mezclado con reggae, mezclado con algunas cosas más que no sé, la verdad. ¿Cómo se clasifican ustedes? Este primer tema que escuchamos ahora en realidad es como un bolero, bolero. Con una interpretación media rock independiente de algo, de una salsa. Bien independiente de Ecuador mezclado de con ahí, una salsa. De ahí va... Cumbia, salsa y muere, cacha. Pero por eso es como que full interesante, porque en realidad como que nuestras fusiones son full libres así. Y solo dijimos, o sea, en realidad el pianista quería hacer como que un interludio salsa y yo le dije, ¿sabes qué? Más bien... Hagámosle rock libre ecuatoriano. Hagámosle... Si algo nos ha enseñado es Mileto, es hacer rock libre ecuatoriano. Es muy buena. Entonces ya, Mileto. Pues. Entonces fuimos por ahí, salió algo interesante y este tema en realidad fue el que nos animó a seguir como proyecto, a empezar a grabar el disco. De experimentar igual con la música. Experimentar con la música, porque desde el principio hubo una energía bastante chévere entre todos y aparte de eso somos panas desde hace algún tiempo y como que siempre quisimos hacer música y solo se dio la oportunidad y todo chévere. Hay que aprovecharla. Exacto. ¿Qué tal? Esta es también una oportunidad de que vinieron con instrumentos y todo. Ajá, así pero que así, claro. Hablando generalmente, Guayabo es como que Latin fusión. ¿Eh? Latin muy fusión, interesante. Interesante Latin fusión. Fusión. Bueno, a ver, chicos, ¿qué nos van a interpretar en este momento? Bueno, este tema se llama exactamente... Se llama y suena... Próximo estreno. Bueno, es en ritmo de reggae. Se llama Ya no te duele. Ya no te duele. O Remember, en realidad se llama. ¿Ya? Se llama primero, entonces sí. Igual escribimos así con todos los muchachos. El nombre previo, ¿ah? Ajá. Y bueno, este aún no lo tenemos grabado, pero ya próximamente igual estaba el proceso de grabación y todo. Pero igual, espero les guste. Muchísimas gracias. Aquí en Lo que te encanta, Guayabo con Remember. Dale, Marco. Y el sabor de tu piel sigue aquí, mientras el humo va subiendo, el chuchaqui se va yendo. Ya no te duele pensar que ya no te quiero aquí. Ya no te duele pensar lo poco que importas para mí. Sentido algo nublado, no pudo evitar caer en ti, y que te traspiquete y tu espalda frente a mí. Ya no te duele pensar que ya no te quiero aquí, y ya no te duele pensar lo poco que importas para. La letra de como tal Remember y de lo que se trata. Cuéntame la historia de esta canción, porfa. Es que también es una historia de algo que pasó. Sí, bueno, esa historia es más de nuestro pianista Luis Fonsi en realidad. Aquí mandamos un gran saludo a quien esté en la playa. Si está en la playa, buen Ibarra. Playa. Buenas, o la Tacón. Luis Fonsi está en la playa. Comprarás pulseras de Paraguayá o alguna cosa, ¿no? Sí, bueno, te mandamos un gran saludo, mi querido brother. Esperemos que para otra día esté aquí también presente toda la banda, claro, todo el crew. Entonces, a ver, me gustó la mezcla del reggae con ska, con jazz. Rock and roll. Me parece súper chévere, viejo. De hecho, ustedes mezclan tantas cosas que cómo no pierden el ritmo. Yo creo ahí que los percusionistas por los percusionistas. Sí, por eso. Sí, sí. Que son unos grosos igual. Además, es todas las influencias que tiene cada uno. Así es. Ponte aquí a Chabelo, le encanta la. Sebas. Bueno, a Sebas le gusta la música de aquí, latinoamericana, le gusta la música andina, todo eso. A mí también me encanta eso. Yo soy un poco más rockero, aquí David también es un poco más rockero, le gustaba full funk, aquí también más rockero y funk, que es como que ahí van así. A nuestro bajista le gusta el jazz, el punk. Y el punk. Sí, sí está bastante mezclado. Y como todos nos entendemos, es como que más fácil sacar, no perderse entre tanta... tanto género, sí. Aunque es interesante. ¿Y quién falta aquí que sea el salsero? Luis Fonsi. Es que nuestro pianista se parece al Luis Fonsi, pero mal, o sea. Sí. Él puede mucho. Él tranquilamente puede ingresar al Yo Me Llamo. Sí. Claro, dale. Solo que no canta un carajo. Ah, bueno, pero en esta vida de todo se puede arreglar con algo de tecnología, exactamente, con algo de autotune. Así que, chicos, vamos ahorita a una pequeña pausa o corte publicitario y regresamos con más de Lo Que Te Encanta aquí y seguimos con esta entrevista y con muy buena música, ¿ya? Regresamos con más. Somos... Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día. Con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¡Pa! ¡Ya es hora! ¡Ya es hora! ¡Ma! ¡Ya es hora! ¿Hora de qué? ¡Yulpi! ¡Yulpi! ¡Yulpi! ¡Yulpi Cine! ¡Es hora de Yulpi Cine! ¡Cine para toda la familia! 18º Festival Infantil y Juvenil Yulpi Cine 2019. Mayor información en la página de Facebook o llamando al 252-1648. Yulpi Cine. ¡Ah, volar tu imaginación! ¿Te apasiona la música y las expresiones artísticas? Presenta tu propuesta para nuestra temporada 2020 y sé parte de la producción de la Casa de la Música, la mejor sala de conciertos del país. Más información en www.casadelamusica.es. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Volvemos con más de Lo Que Te Encanta. Al Son del Pop ya está de regreso. Después de estos promocionales, les recordamos que estamos a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en el programa El Son del Pop con un guayabo tenaz aquí a través de la Casa de la Cultura. Recuerden, si quieren conocer acá todita la que se encuentra en este momento en la cabina, pueden ingresar a www.radiocce.com y escríbanos a nuestra página que es Al Son del Pop, que yo estoy monitoreando, o también, ¿dónde están ustedes? ¿Cómo están en total? Guayabo Ubio. Instagram, Facebook y YouTube. Y también tenemos SoundCloud y próximamente Tinder. Guayabo Uyo. Y también lo encuentran como Guayabo Uyo. cuando busquen un guayabo ya saben a quién se van a encontrar, un grupo de entre Luis Fonsi, con Chabeli y muchas personas más. Déjenme decirles que acá los brothers me estaban contando que prácticamente, ¿cuáles son sus planes aquí a un mediano cercano futuro? Ya no se peleen por el micrófono. Queremos acabar de grabar los temas del disco, que ya está pronto a suceder, o sea, tal vez en este año. El disco se llama Seis Cañonazos Bailables. Y al acabar de hacer esto, queremos subir a plataformas de reproducción, streaming, o sea, todo lo que son los de Spotify, todas esas cosas. Y subirlo en línea y posteriormente hacer un lanzamiento del disco con concierto en vivo, o sea, con varias bandas igual. Con bandas invitadas y payasos. Ya, claro, esto es para un futuro bastante de medio cercano. Sí, muy cercano. Claro, este antes. Año, antes de que se acabe el año. Listo, la canción que nos interpretaron antes de la pausa, el Remember, ¿va a estar ahí? Remember. No, ese va a estar después, me parece. Al siguiente. Remember es un single. Es un single específicamente para. Ajá. Ah, muy interesante. Ya, entonces, si tienen planeado esto, ¿ustedes creen que la futura de la música todavía sigue en, como tal, hacer discos, ir presentando discos en cada lado? Discos ya no tanto, en realidad vas trabajando en sencillos y te vas dando a conocer en realidad. Ahora, yo quisiera un poco de eso. Con gusto. O sea, agárrenos, sí, comercialmente es como que la industria de la música ha cambiado bastante y es como que ahora se hacen singles y vas viendo precisamente tu target, el impacto que tienes en la gente y depende de eso, continúas con tu proyecto o ves hacia dónde lo diriges, ¿cachas? Entonces, no sé, con Guayabo ha sido como que full natural porque lanzamos Buena Suerte y fue impresionante el impacto que tuvimos porque no creíamos que en cuestión de 2 semanas íbamos a tener como 1000 reproducciones, ¿cacha? Uh-huh. Y fue como que, ves, es del puto, entonces seguimos trabajando, ¿cacha? Claro. Pero más que nada, o sea, el objetivo de Guayabo no ha sido como que tanto esperar en lo que la gente diga, ¿cacha? Sino más bien en trabajar y decir lo que nosotros queremos decir. Y que sea crudo, y si es que te sientes identificado, bacán. Y si no, muchas gracias. Puedes encontrar cualquier material prefabricado en cualquier otra radio, ¿cacha? Entonces, de eso se trata Guayabo. Sí, en realidad, mantener la esencia del artista, ser irreverentes y simplemente decir lo que queremos con lo que nos gusta. Como debería ser el arte, no algo prefabricado. Dice, a ver. ¿Querían pelearse por allá por el micrófono ahora también? Díganlo. No, estuvo excelente. Estuvo bien. Lo copio. Control C. Me gusta bastante tu forma de pensar, bro. De hecho, muchas de las cosas que nosotros aquí hacemos es, obviamente, impulsar al talento ecuatoriano, personas que no tienen el chance y que no les dan la apertura como tal a medios. Por eso fue que nació este programa. Más, sí hemos tenido muchas personas que también nos dicen, no, ¿saben qué? Yo lo que sí quiero es, yo solo quiero pegar en la radio para poder ganar mi primer millón. Entonces también es súper chévere desde el punto de vista de ellos. No. Siempre que hagan una buena producción, siempre que enseñen música con contenido y cosas chéveres, que es buena la propuesta. Ahora, ya que me dices tú eso, cuéntame, ¿qué bandas en Ecuador tú crees que son buenas, que sigan su propio concepto, que les gusten? ¿Cuáles son sus influencias también? Shooter. En el haber ecuatoriano, sí, hay algunas bandas. Es como, yo sé que vos vas a decir Mileto. No, es claro, Sally Mileto, todas esas bandas de vieja escuela, así desde los 90, o sea, Sobrepeso, todas esas cosas, o sea, toda esa, ese, no sé, es como el pasado oscuro, así que vamos cargando atrás, y está bien, o sea, no digo que sea una carga tampoco, o sea, es algo que nos marcó, hasta podríamos decir, llevamos con orgullo dentro, cacho, claro. O sea, está Sally Mileto, Rocola Bacalao, todas esas bandas de aquí que, full, así, la más chimpa. Que igual, o sea, se han visto, o sea, hemos visto que han estado camellando también, cacho, igual, todas las propuestas que ellos han estado trabajando desde los 2000 y todas esas cosas, desde los cartazos y todas esas cosas, todo ha ido evolucionando hasta ahorita, ya van, o sea, ya son eventos que ya, o sea, están full bien organizados, o sea, ya están full bien, ya bien consolidados, es la palabra. Claro, hay mucha gente ahora en la industria que en realidad se compromete, y eso es súper bueno porque empieza a haber más espacios donde la gente puede expresar música increíble, que aquí en el Ecuador hay música increíble, lamentablemente no tan comercial, pero es música increíble. y eso es bueno, estos espacios. De hecho, lo que yo he ido viendo también es que no solo hay una modificación de los artistas como tal, que buscan nuevas fusiones, nuevas formas de pensar, nuevas producciones o mezclas posibles, sino que también los consumidores como tal de música, o sea, nosotros también hemos ido cambiando poco a poco. ¿A qué me refiero? Ya no estamos encargados de buscar solo el típico heavy metal y me encierran el heavy metal, sino que, está súper chévere esta mezcla fusión, escúchale con esto, ¿sabes qué? ¿Y qué tal si vamos ahora sí al concierto? O sea, hay diferentes formas ya de pensar que he ido viendo que han ido cambiando con el tiempo, con el pasar de los años. ¿Cómo ven esto ustedes, que obviamente están del otro, de la parte de arriba del telón, están encima de la tarima? ¿Cómo ven eso? Yo creo que la gestión independiente de un montón de bandas ha sido increíble. O sea, hay bandas como Pichirilo, Radioactivo, que bueno, es una de las que me gusta bastante, que yo siempre les veo que ellos están en el show, están con un excelente sonido. Entonces, vestuario, todo. Vestuario. Entonces ahí tú ves que la gente se compromete y la gente se toma en realidad en serio la música. Más bien creería que tal vez políticas del Estado, qué sé yo, para apoyar un poco más, pero nunca eso es de excusa, ¿no? Siempre hay que darle para adelante. Yo creo que ahora la gente se compromete más y creo que es más técnico ahora las cosas. Porque hay ya carreras de sonido y todo ese tipo de cosas. Entonces hay gente que se prepara más, no como antes, porque antes incluso era súper difícil. O sea, la gran mayoría siempre era empírico, la verdad. Exactamente, empírico. Ajá. Pues, ¿tú también tenías algo que decir? Sí, o sea, con lo que decías de que pensamos con respecto a la variedad cultural que hay hoy en día en la música, yo pienso que es bastante chévere porque precisamente nos permite hacer este tipo de cosas, experimentar, ponte el Latin Fusion. Y cuando, por ejemplo, parece que este tipo de géneros están muertos, es como que en realidad no, porque están bien enraizados en la sangre latinoamericana. Es como que todo latinoamericano se siente identificado con su música, porque si bien no la escuchan a diario, siempre van a estar en fiestas y todo eso, porque al fin y al cabo es parte de la cultura latinoamericana. Y precisamente la variedad cultural nos permite fusionar géneros, nos permite o sea, hoy en día es mejor visto el rock que antes. Antes era como que el rock era segregado, así, los rockeros igual. Esa es música del diablo. Exacto. Entonces, pelilargos. Exacto. Entonces ahora podemos hacer este tipo de fusiones y hablar de cosas fuertes, así, sin tapujos. Y lo chévere de esta banda, como te dije antes, es no esperar nada de nadie, sino más bien seguir trabajando. ¿Ustedes creen que, perdón que te interrumpa, crees que pudieran haber hecho esta banda hace unos 5 años? Probablemente no. Lo que pasa es que también nos unimos. Queremos chiro también. Claro. Aparte del igual conocimiento, cada quien se ha ido curtiendo en lo suyo a través de los años. Porque sí, sí nos conocíamos hace 5 años atrás de ley. Pero como te digo, estamos preparando, o sea, nos hemos ido preparando con el tiempo, así. Claro, sí, bueno, así después de la grabación, o sea, cada quien como que tomó su camino y sus notas, y luego como que otra vez nos volvimos a juntar y dijimos, oye, bacán. Entonces, pero ya, justo todos estábamos metidos en la música. Pues, dijimos, entonces, ¿por qué no intentando? Así, ya. Todos se separaron, pero se convergieron al último, digamos. Claro, ya cuando terminamos de estudiar, todo fue como que, oye, mijo, ya pues hagamos música y... Y lo hicimos. Y enos aquí. Exactamente. Me parece súper chévere. A ver, ¿cómo les encuentran en redes sociales y dónde les van a encontrar si es que hay alguna tocada cerca? A ver, cuente. Guayabo yo en todas las redes sociales. Por el momento, sí. Este diciembre en el Quito en Llamas va a tocar Guayabo de ley. Ajá, entonces... Esa no me la sabía, es primicia. Yo me la sabía. Entonces... entonces eso ya se va a ir anunciando, va a ser un evento bastante grande según tengo entendido, entonces estarán pilas en redes. Se viene el Quito en Llamas. O de Guagos de Fun, o sea, se vienen algunas cosas. Sí, también. O sea, no precisamente vamos a tocar nosotros, pero van a tocar los panes, igual si está de aquí. Claro, igual ya estrenamos de tema, nuevo tema. Hoy se estrena un nuevo tema. Se llama Verdes Ladrones, es una crítica para todos esos políticos. ¿Dónde? ¿En YouTube? Sí, hoy se estrena. Todo YouTube. YouTube va a quedar para estar pendiente. Sí, sí. Hay que ver si mi internet lo proporciona. Igual estaremos ahí anunciando todo en nuestras redes. De una, entonces como ya estamos terminando con ustedes, ¿qué les parece si se termina despidiendo presentando la canción María? Sí, linda, a ver, hágale. Bueno. Bueno, lástima que llegó el festival de hoy a su final. Bueno, María es una canción que grabamos con una gran amiga que nos acolitó en las voces. Crisilio, ahí un saludo. Saludo, Cris. Igual creo que está por el litoral. Entonces, es María también es un buen tema. Sí, igual todas estas producciones las hemos estado realizando en Barranco Producciones. Sí, gracias, este de que nos ha estado ayudando bastante. Agradeciendo y a todo el público, todo el club de fans, ustedes saben quiénes son. Tú sabes quién eres, Sandro. Muchas gracias, ahí, María, para ustedes, Guayabo. Doble Knockout. Frente a frente, dos grandes músicos del pop. siempre es un gusto escuchar esa campanada de fondo, da ganas de subirte a un ring de box o da ganas de ver la película de Rocky, pero en este doble knockout vamos a enfrentar a dos grandes, a Domenica Blanco y a Dana Paola, y por cuestión de tiempo simplemente se les voy a presentar a Do Blanco con la canción Fuimos. Así que Jorgito, ¿puedes hacerme el favor de soltar este gran éxito de la ecuatoriana Domenica Blanco para regresar luego con la canción de Dana? De una, esa es, gracias Mirjín. Desde que te vi, sentí pasar colores en mi cuarto. Desde que te vi, pensé en hablar, o saltarme ese paso para poder besarte, para correr a envolverte en mí. Desde que te vi, sentía que algo iba a pasar. Sentía mi cuerpo estremecer cada vez que te miraba. Desde que te vi, el mundo entero empezó a rotar al revés. Y así fue, me di cuenta cuando te vi. Desde que dejé llevar, no quise regresar jamás. Desde que te vi, quise quedarme a tu lado, quise tomar tu mano, quedarme ahí. Estábamos escuchando la canción Desde que te vi de Domenica Blanco. Así que en este momento, con lo poquito que nos queda de tiempo, vamos a escuchar una canción que se llama No es cierto. Y no es cierto que se nos está acabando el programa del día de hoy. Gracias a Guayabo, gracias a Jorgito en controles y gracias a la Casa de la Cultura podemos estar aquí. Así que vamos a escuchar la canción de Dana Paola junto a Noel Chagris, que dice No es cierto. Y hasta la próxima semana, bye bye. Hace tiempo que no sé de ti. Me han dicho que has estado bien y sé que siempre ha sido así. Yo estoy bien.